El bosque lejos. De un modo incomprensible yo he amado los bosques, el húmedo misterio de su sombra natal. En el oeste mío, toda la luz es piedra y el árbol, un patriarca de limpia soledad. Allí nunca hubo bosques ni abuelos leñadores. Impera la montaña con todo el cielo arriba. No sé de dónde viene esta leve nostalgia por ese mundo verde de la madera viva. A veces, cuando llueve en los atardeceres y suelta su estampida el fragor del verano, siento que el agua tiene, no sé, un aroma a pino sigiloso y fantasma. Es raro. Uno ama cosas que no ha vivido nunca. Mi corazón a veces es un bosque olvidado.